En esta audición de Enfoque a la Familia vamos a desarrollar el tema El éxito no es casualidad. ¿Cómo definirlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos trabajar para alcanzarlo? Es lo que vamos a conversar acá con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Stephanie? Qué bonito este tema. Siempre disfruto mucho compartirlo. Así es. El éxito es una palabra muy amplia. Si uno lo pone en internet, van a salir muchísimas definiciones, quizás no todas tan correctas y saludables. Pero, ¿cómo podemos definirlo? El éxito no es un lugar al que yo llego, no es una cuestión de suerte, no es algo que me lo regalan, no es algo que me lo puedo sacar en la lotería, en una rifa. El éxito es la conquista constante de nosotros mismos, el desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestras potencialidades. Es la habilidad de aprender a escuchar el pensamiento correcto y discernir un lugar a donde ir. El éxito lo determina el enfoque que yo le doy a mi vida. Es tener una visión clara de quién soy, cuáles son mis fortalezas, aceptarme como soy e ir en pos de aquello que me inspira. Por lo tanto, es una mejora continua, es un proceso, es una elección que yo tomo, es un estilo de vida. Es muy interesante porque alguien podría decir el éxito es un lugar donde yo llego, es cuando termino esta meta ya llegué y soy ahora exitoso. No, una persona exitosa nunca llega, porque una persona exitosa enlaza una meta alcanzada con un nuevo desafío. Podemos decir entonces que es un proceso en el cual estamos todos los días y nos mantiene con la esperanza de levantarnos y de iniciar un día con un nuevo reto. Claro, es el encuentro progresivo con este yo interior, es la conquista de este ser interior, ponerlo en las manos de Dios, desarrollar su potencial, pedirle a Dios que nos ayude a superar nuestros complejos, nuestros miedos, nuestros temores, pedirle a Dios que nos ayude a eliminar las excusas para poder enfocarnos en el desarrollo de mi inteligencia, para poder enfocarme en el aprovechamiento de la oportunidad que tengo por delante, para poder enfocarme en una meta que me inspire, una visión que me apasione. Esto es lo que determina la diferencia entre una persona aburrida y una persona exitosa. Una persona aburrida es un simple trabajador, un simple estudiante que hace lo que le pidan, siempre está con pereza, si pudiera no ir, no va, si pudiera no hacerlo, no lo hace. Esa es una persona que simplemente vegeta. Pero una persona exitosa es un apasionado por la vida, es una persona que se determina metas y la logra, es una persona que enfrenta obstáculos y los supera. Esa es una persona exitosa. Una persona exitosa apasiona e inspira a los que están a su lado. El ser humano siempre tiene preguntas existenciales y muchas veces encontrar la verdadera respuesta es difícil. Preguntas como ¿quién soy? ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi inteligencia dominante? ¿Cómo debo superar los obstáculos? ¿Cómo me puedo realizar? Son muchas de las preguntas que todos hemos tenido. Estas preguntas tenemos que hacérnoslas. Quien no se hace estas preguntas no va para ningún lado. ¿Quién soy? ¿En qué yo soy bueno? ¿Cuál es mi inteligencia dominante? Y aquí son preguntas para descubrir la respuesta y concentrarme en el desarrollo de eso. Es lo que hemos llamado el principio de la compensación. Todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles, pero normalmente las personas se quedan lamentando aquello en lo que no son buenos. Pero lo que estamos sugiriendo, una persona exitosa es aquella que se concentra en el desarrollo de su inteligencia dominante. Es necesario que yo me diga a mí mismo qué cosas son las que debo superar, cuáles son los miedos, los complejos, cuáles son las frases, las oraciones que me digo a mí mismo que me roban la fuerza, que yo digo, el diálogo interno que tengo, tengo que cambiarlo. ¿Qué cambios debo realizar? Por ejemplo, si es una persona indisciplinada, debe comenzar a estructurar su vida para avanzar. Si pasa todo el día viendo televisión, pues no llega a ninguna parte. Tiene que comenzar a tener la disciplina de superarse, de leer, de aprender. Si es una persona que inicia cosas y no termina, tiene ahí un reto que superar. Si es alguien que tiene amigos que no le convienen, tiene que alejarse definitivamente de ellos. ¿Cuándo unos amigos no me convienen? Cuando todo el día la pasan en cualquier cosa y en nada, cuando son personas que descalifican constantemente, cuando son personas que en lugar de estimularme a superarme, me detienen o me llevan en caminos cerrados como la drogadicción, como la vagancia, como actividades que van en contra de mis valores. Y hay una de las preguntas que es crucial: ¿hacia dónde me dirijo y qué es lo que inspira mi vida? Usted debe invertir su tiempo en aquello que apasiona su vida y va a gastar sus recursos por alcanzar aquello a donde quiere llegar. Algo que puede estar limitando muchas veces nuestras vidas y que nos impide avanzar son las excusas. Nos pasamos excusando de muchas cosas y quizás no vencemos temores, nos estamos atrapando en algo y no podemos avanzar. Las excusas detienen a cualquiera. Y las excusas pueden venir producto de mis miedos. No resultó y ahora no resultará. Me abandonaron de niño y me volverá a ocurrir ahora de adulto. Creo que no tengo la fuerza suficiente. Mi familia es pobre. No tengo los atributos necesarios para alcanzar el éxito. Quiero decirle, Stephanie, que todos hemos tenido estas excusas, claro, y estos miedos. Y todos tenemos que aprender a superarlas. Y no sé si en algún momento los miedos desaparecen, porque enfrentar nuestros miedos, lo cual son el fundamento de las excusas, es el reto más importante. Debo de creérmelo, debo de creer que lo puedo lograr, debo creer que el sueño que apasiona mi corazón, Dios lo puso y que voy a alcanzarlo. Cuando yo decido erradicar el pensamiento incorrecto, cuando decido eliminar las excusas y comienzo a alimentarme del pensamiento correcto, comienzo a concentrarme en la esperanza y en la fe, comienzo a concentrarme en lo que creo que Dios piensa de mí, yo puedo sustituir la excusa por una energía interior que me mueve a la acción. Y la excusa se ve alimentada por elementos externos como la burla, el menosprecio, la descalificación. Yo un día tomé una decisión personal. No tengo amigos que tienen por costumbre la burla o el menosprecio. Y me alejé de ambientes que estimulan lo malo en uno. Y decidí unirme a la gente que son soñadores, que piensan que los sueños son para convertirse en realidad, que tienen proyectos que apasionan sus vidas y que me inspiran a mí también. Esto es necesario tomarlo como una máxima en la vida de uno. Voy a alejarme de ambientes negativos y voy a alejarme de personas que no convienen. Alguien me dijo en una ocasión, pero si usted vive con una de esas personas negativas, pues tenemos que aprender a escuchar y no darle valor a estas palabras que nos roban la fuerza interior. El miedo al fracaso nos detiene porque nos paraliza, ya que nos roba la confianza y la esperanza. Por eso necesitamos cambiar de dirección en cuanto a nuestros pensamientos. Yo debo mantenerme enfocado en aquello que me inspira, debo leer las cosas correctas, debo nutrirme de elementos, de conversaciones correctas. En casa hagamos de nuestro hogar la principal fuente de motivación de los unos para los otros. Siempre hablemos bien de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Siempre digamos algo positivo de ellos que les estimule y eliminemos los sobrenombres que descalifican, las comparaciones hirientes, eliminemos las palabras que lastiman para darnos la oportunidad de que se despierte en cada miembro de la familia una fuerza interior que les permita a ellos desear alcanzar aquello que les apasiona. Cuando hablamos de excusas, quizás alguna de las personas que nos escucha pueda decir, yo tengo un sueño, yo tengo un anhelo, una meta, pero tengo una limitación económica o no pude estudiar. Todos los grandes proyectos han nacido de las cenizas, han nacido de limitaciones económicas. Si usted lee la historia de todas las personas que han sido exitosísimas, usted se dará cuenta que muy pocos nacieron en cuna de oro, muy pocos. la mayoría tuvo que trabajar, no fueron comprendidos por los demás, fueron excluidos del sistema educativo, tenían padres con traumas emocionales fuertes, posiblemente experimentaron abusos emocionales, físicos y sexuales severos. De ahí vienen las historias más apasionantes. Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos excusa, ninguno de nosotros. La excusa crece cuando culpo a los demás por mi presente y por mi incapacidad. Pero la excusa se supera cuando asumo la responsabilidad de construir mi propia historia. A los 17 años yo fui a una película, me emocioné. Lloré en esa película, por cierto. Pero tuve mi reflexión. Iba para casi mis 18 años. ¿Cómo es que me emociono en una película y cuando pienso en mi vida no me emociono para nada? Y Dios hizo un cambio dentro de mí, apasionó mi corazón con una visión que es la que hoy llevo adelante, que es lo que me permite tener la energía para ir de un país a otro, de una conferencia a otro, de un programa de radio a otro, escribir un artículo, escribir un libro. Descubrí un día algo dentro de mí que me hizo apasionarme por esta mi historia. Éxito es emocionarme por la historia que vivo. Éxito es tener una pasión que me inspira. Éxito es superar mis miedos y disculpar mis excusas. Éxito es unirme a las personas correctas y caminar con ellas. Éxito es sacudirme la parálisis para comenzar a disfrutar el tiempo que tengo. Eso es éxito. Y cuando yo tengo una pasión que me inspira, una visión que me mueve, las excusas se disipan solas. Así es. Por eso decimos que el éxito no es casualidad, sino que hay que cultivarlo. Y hay muchos temas, muchos puntos importantes que tenemos que desarrollar para que podamos tener una base sólida para poder alcanzarlo. Así que seguimos conversando mañana. Seguro, será un privilegio volver sobre el tema. El éxito lo descubren las personas que están dispuestas a arriesgar. Las que salen de su estado de confort para ir en procura del sueño que los inspira. Es soltar las amarras del pasado y vencer los temores. Es superar complejos y concentrarnos en nuestras fortalezas. Cuando superamos los obstáculos y nos enfocamos en las oportunidades, definitivamente vamos a crecer. Compartimos con usted un importante mensaje en nuestro segmento Momento Crucial. En el continente americano existen grandes divisiones y regionalismos. Es muy común escuchar que un país es mejor que el otro, que una región es más avanzada que la otra, que un grupo étnico es superior. Con tantas divisiones internas es imposible promover acciones consistentes. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. El enfocarse en discusiones estériles acerca de cuál ciudadanía terrenal o qué región o grupo étnico es mejor es inútil y subjetivo. Cada persona piensa que su ciudadanía y región es la mejor. Desde la perspectiva bíblica, la ciudadanía que realmente importa es la ciudadanía en el cielo, porque allí viviremos por toda la eternidad. Busque y consiga su ciudadanía en el cielo. Reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, se dirigió a ustedes Yuri Mantilla con un momento crucial. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de esta entrevista. También nos gustaría que nos escribiera la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Por otro lado, en nuestra página enfoquealafamilia.com, usted puede encontrar todo el material que tenemos para su familia. Visítenos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Stephanie Campos, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.